Buenos días. Vamos al Salmo 118. En el Salmo 118 vamos a ver un salmo que es una canción litúrgica utilizado en una de las fiestas grandes como la Pascua, como Pentecostés o como Tabernáculos. No sabemos exactamente de cuál época viene. Podría ser de la época de Moisés, 1400 años de Cristo, o de la época de Esdras y Nehemías, 500 años antes. Pero la mayoría de los comentaristas están seguros que fue una salmo litúrgica que ellos utilizaban en entrar en el templo. Entonces hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer una lectura antifonal del Salmo. Esto significa que un líder, yo, va a recitar una frase y después vosotros, los demás, van a responder con otra frase. Y vamos a ver en el primer diapositivo. Sí, 118. Y vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie, como lo han hecho en el tabernáculo. Y vamos a leer. Entonces voy a leer las cosas que dice solo y vais a leer las cosas que dice coro, ¿vale? Y vamos a imaginar que estamos en el templo en Jerusalén celebrando la Pascua, o Pentecostés, o tabernáculos. Entonces, vamos a leer, y hay una nota ahí, puedes ver en paréntesis, en toda la congregación se muevan cabezas diciendo sí con fervor, ¿no? Vale, entonces esto es lo que tenéis que hacer. Entonces, leo yo solo, que está en letra normal, y vosotros coro, que está en letra amarilla. ¿Listos? Ya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Diga ahora Israel. Diga ahora la casa de Aarón. Digan ahora los que temen a Jehová. Desde la angustia invoqué a Yah. Y me respondió ya poniendo en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por lo tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon y me asediaron. Me rodearon como abejas, me enardecieron como fuego de espinos. Me empujaste con violencia para que callase, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza, mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo de salvación hay en las tiendas de los justos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente ya, mas que no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellos, alabaré allá. Me alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jehová es Dios. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Amén, amén, gracias. Podemos ver que el Salmo empieza con una invitación a alabar a Dios por su fidelidad en los versículos 1 a 4. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Vamos a seguir adelante con el diapositivo siguiente, que la palabra Gesed, cuando se refiere a Dios, significa su fidelidad a sus promesas, especialmente a sus pactos. Esto es la palabra que traduce en castellano misericordia. Es la palabra hebrea esed. Y esto significa su amor fiel o su amor leal. Y tiene que ver mayormente con sus promesas, especialmente sus pactos y sus promesas a Israel. Tenemos en Génesis 12:2 algunas facetas del pacto de Abraham. Y dice en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, Dios hablando a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es lo que Dios iba a hacer incondicionalmente a la nación Israel, directamente a Abraham y por sus descendientes. Podemos preguntarnos, ¿por qué repite 4 veces? Porque para siempre es su misericordia. 4 veces. Porque para siempre es su misericordia. Y creo que es porque a veces dudamos su gesed, su fidelidad, su misericordia. Y podemos ver a lo largo del Salmo, el salmista habla de sus problemas. En el versículo 5 habla de su angustia. En el 6 habla de temores. El 7 habla de los que me aborrecen. En 10 clama, todas las naciones me rodearon. Y él repite esto en el 11 y el 12. Hablando directamente a sus enemigos, él dice, me empujaste con violencia. Y en 17 habla de, él está en peligro de la muerte. Y en el versículo 18, que él está bajo del castigo por Dios. Está en situaciones así que debemos repetir sus promesas. ¿Cómo? Porque para siempre es su misericordia. Y lo que quiere que hagamos hoy en día es memorizar uno de los versículos que voy a mencionar, para utilizar los versículos como armas cuando estamos en una batalla espiritual. Como armas cuando estamos luchando con algo o contra alguien, podemos utilizar las armas de la palabra de Dios. En los versículos 5 a 14 vamos a ver testimonios de liberación. El versículo 5 dice, desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah poniéndome en un lugar espacioso. ¿Quién es ya? Esto es la primera sílaba del nombre de Dios en hebreo, ya. Entonces, él está utilizando, es como apodo del nombre de Dios. Él está hablando del Yahvé, el Dios de los israelitas y nuestro Dios. Dice también en el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Esto está citado en Hebreos 13:6 cuando dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él dice que Jehová está conmigo. Debemos evaluar la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está con nosotros. En el versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Debemos evaluar la importancia, la fuerza, el poder que viene de la presencia de Dios para con nosotros. Un versículo que, si queréis memorizarlo, está en Jeremías 20:11. Es uno de mis preferidos, porque habla de, con una metáfora del significado de la presencia de Dios en nuestra vida. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si queréis memorizar este versículo, ¿qué metáfora es? Que Dios está conmigo en una batalla como gigante, poderoso, poderoso gigante. Afirma en los versículos 8 y 9 que lo que en que solemos confiar no merece la confianza. Dice en 8 y 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En príncipes. Jorge ha mencionado la política, ¿no? Ellos quieren que confiemos en ellos, ¿no? Que ellos van a salvarnos de una manera. Debemos respetarles, como dice la Biblia. Pero no debemos confiar en ellos. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en PP, Podemos, PSOE, Podemos, Ciudadanos, lo que sea, ¿no? Y esto es nuestra esperanza, que Él que controla todo va a controlar nuestras vidas y va a controlar la situación política aquí en España. Porque Dios me da la victoria en los versículos 10 a 12, cuando dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Destruiré. Esto es lo que podemos hacer. Aunque estamos en una situación que estamos rodeados por todo mal, podemos confiar en Él. En el versículo 13, Él habla directamente a su enemigo. Dice que me empujaste con violencia para que callase, pero me ayudó Jehová. Lo que estamos diciendo es que Dios quiere ser tu fuente de esfuerzo, de gozo y socorro. Tu fuente del esfuerzo, de gozo y de socorro. Mi fortaleza y mi cántico es ya. Mi fortaleza. La fuente de mi esfuerzo. Mi cántico, la fuente de mi gozo. y Él me ha sido por salvación, la fuente de mi socorro. Y por eso podemos participar en el canto de acción de gracias en los versículos 15 a 18. Tres veces Él menciona la diestra de Jehová. Voz de júbilo, dice en el versículo 15. Y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime o exaltada. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, pero no me entregó a la muerte. Él está viendo la victoria. Pero muchas veces cuando estamos en una situación difícil, no vemos la victoria. Vemos las cosas malas. Vemos las cosas que están alrededor de nosotros y olvidamos del poder de Dios. Por eso debemos memorizar los versículos y repetirlos como ha hecho el salmista en los versículos 1 a 4 y más a lo largo del salmo. Y después podemos ver su victoria. Estamos en los versículos 19 a 26. Y el salmista está en una situación que él está muy animado de compartir la victoria de Dios con los demás. Es como alguien que está aquí ahora mismo y no puede esperar hasta el tiempo de compartir, para compartir algo maravilloso sobre nuestro Dios. Y esto es la situación con el salmista en los versículos 19 a 26. Ahora entra en el templo para alabar y agradecer a Yah. Dice en los versículos 19 a 21. Abridme las puertas de justicia. Está hablando de las puertas del templo. Entraré por ellos, alabaré a Yah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, y te alabaré porque me has oído. Me fuiste por salvación. Me has oído. Dios nos escucha, y Él es nuestra salvación, nuestra fuente de socorro. Y el motivo de la celebración, de la acción de gracias, de la alabanza a Dios, es la piedra. La piedra. En el versículo 22 habla de la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. Él está hablando de una situación de desesperación que ha cambiado a victoria y alabanza. Hemos cantado, has cambiado mi lamento en baile. Significa que vamos a pasar por tiempos de lamento. Pero si confiamos en Dios, Él puede convertir nuestros tiempos de lamento en baile. Por su poder y por su Hijo Jesucristo, que es la piedra desechada. Dice, Cristo cita el versículo en Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Tanto en el Salmo 118 como en Mateo 21, el Señor Jesucristo es la piedra. Los edificadores eran el pueblo judío y específicamente sus líderes que le rechazaron en su primera venida. Pero ahora el pueblo de Israel confiesa lo que alguno llama la estupidez de los especialistas. Los especialistas, los líderes de la nación, rechazaron a Jesucristo, el Mesías. En el Salmo 118, ellos están clamando sobre la venida del Mesías. Pero sus líderes habían rechazado su esperanza, el Mesías. Dice, ahora el pueblo de Israel confiesa lo que alguno llama esto, haber coronado con gloria y honor al Nazareno Jesucristo, que antes fue menospreciado. Lucas afirma esto en Hechos 4:11 cuando dice, este Jesús es la piedra reprochado por nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra rechazada ha venido a ser cabeza del ángulo, pero hay una cuestión acerca de si la piedra es una piedra angular, que es la esquina de un edificio. Tenemos una foto de ellos. En esta piedra hay ángulos y la piedra determina los ángulos de todo el edificio. O es piedra clave de bóveda, que podemos ver en un arco, que es la piedra esencial. Si no está la piedra de bóveda, va a caer de todo. O es la piedra más alta de un pirámide. Y podemos ver esto. Esto es la piedra más significante, más que todo el mundo puede ver. Cualquier sea la interpretación correcta, el contexto demanda que pensamos en el honor más alto. Lo que habían rechazado los líderes ha llegado a ser algo que merece el honor más alto. Dice en 1 Pedro 2:6, hablando de la piedra angular, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Habla de la piedra del ángulo, Jesucristo, como alguien escogida. Dios ha escogido Jesucristo como el Salvador. Y esto es la importancia de Él. No fue un accidente de Él llegando a ser la piedra así. Y dice que Él es precioso. Él es precioso. No hay precio. No hay precio que puede llegar al valor de Jesucristo, la piedra angular. No hay una cosa, no hay cantidad de dinero que puede llegar al valor de Jesucristo para con nosotros. Dice en el versículo 23 del Salmo 118, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Podemos ver en la Biblia el principio de la piedra desechada. Hemos visto esto por Jesucristo. La piedra de mucho valor, piedra preciosa, rechazado por los líderes religiosos. Podemos ver los profetas. Ellos fueron rechazados por los líderes de Israel, tanto los reyes como los sacerdotes. Los apóstoles rechazados por los líderes eclesiásticos de sus días. ¿Sabéis la historia de Atanasio? No tenemos tiempo de compartirlo, pero él es el patrón de la Trinidad. Todo el mundo estaba en contra de Anastasio y su postura sobre la Trinidad. Alguien ha dicho que Anastasio, todo el mundo está en contra de ti. Y su respuesta fue, pues, por eso estoy en contra de todo el mundo. Pero gracias a Dios que él ganó el argumento en cuanto a la Trinidad. Lutero fue rechazado y excomunicado por las autoridades religiosas, pero ahora él es el fundamento de nuestra fe y nuestra confianza en la Biblia. Jonathan Edwards, él fue el vehículo humano de la primera gran avivamiento americano y fue echado de su iglesia por una votación de 90% en contra de él, porque él quería afirmar principios bíblicos en la iglesia y ellos no querían. El Spurgeon, el príncipe de predicadores, él estaba hablando de algunos predicadores que estaban menospreciando doctrinas muy importantes de su día. Y por eso la Asociación de Bautistas de Londres querían castigarle. Y en una votación de 1,000 en contra y 4 a favor, ellos castigaron al príncipe de predicadores. Conocemos la historia de Casiodoro de Reina, ¿no? Tenía que salir, huir de los líderes religiosos de España. Cipriano de Valera también. Pero su obra ha sido una especie de cimiento para la fe de millones y millones de creyentes que hablan la lengua castellana. Esto es un principio que Dios utiliza una y otra vez, el principio de la piedra desechada. Podría ser que tú estás en una situación que todo el mundo está rechazándote. Estamos en buena compañía cuando vemos nuestro Salvador y todos los héroes de la fe en la situación parecida. Seguimos con el versículo 24 del Salmo 118. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Probablemente refiere al día de la liberación del salmista en su situación de escribir el Salmo. Pero viendo al futuro, habla del día en el que la piedra fue constituida en el principal piedra del ángulo, que ahora ellos celebran. ¿Qué vamos a celebrar el domingo que viene? La resurrección de Jesucristo. Dice en Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Salmo 118, 24 es un versículo especial para mí. Fue el versículo preferido de mi madre. Y ella vivía una vida difícil, tanto físicamente, con muchos dolores y intervenciones, como psicológicamente. Pero siempre repetía este versículo. Esto fue su bomba atómica en su arma. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día en salir de la casa, he oído este versículo. En cada llamada telefónica terminamos con este versículo. E intentamos continuar con nuestros hijos también. Que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos el resumen de la vida cristiana en el versículo 25. Otro candidato de memorizar un versículo. Si podéis ponerlo en el móvil, los móviles por supuesto están apagados, ¿no? Pero no apagados, pero está en silencio. Pero puedes ponerlo en móvil y poner una alarma que salta cada día a un tiempo específico. Pero el versículo 25 es un resumen de la vida cristiana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esto podría ser un candidato de memorizar un versículo. Nuestra vida cristiana empieza con un clamor a Dios. Sálvanos ahora. Porque sabemos que tú eres santo. Y por ser santo, tienes que castigar el pecado. Pero Dios, siendo bueno, siendo un Dios de chesed, un Dios de misericordia, ha hecho todo para reconciliarnos con Él, con la muerte de la piedra desechado. Entonces empezamos nuestra vida cristiana con un clamor a Dios, sálvame por lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, porque yo no puedo hacer nada para reconciliarme contigo. Y también habla de cómo podemos seguir en la vida cristiana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En la vida cristiana, después de tener todos los pecados perdonados, debemos vivir una vida que le agrade a Él. Pero no podemos hacerlo sin su ayuda. Entonces el versículo 25 es un buen resumen de la vida cristiana. Seguimos con el Salmo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Suena? Porque podemos ver en Mateo 21, el versículo 9, precisamente hoy, en el domingo de Ramas, que dice en Mateo 21:9, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Y esto es una traducción de sálvanos ahora. Ellos están pidiendo la salvación en este momento. Y dice también, es una cita del versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Sálvanos ahora, piedra desechada. Terminamos con los versículos 27 a 29. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Está hablando de los sacrificios. Primeramente, los sacrificios para el pecado, pero también un sacrificio de buena voluntad de dar gracias a Dios. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El último versículo es una repetición del primer versículo. Y Él quiere enseñarnos que debemos alinear nuestras vidas con los requisitos de Jesucristo, la piedra angular. Tenemos un gráfico sobre ellos. Debemos alinear nuestras vidas según sus medidas, no los suyos. Según sus medidas, no los de la sociedad. Debemos desarrollar las disciplinas espirituales de oración, de leer la Biblia, de obediencia, de comunicar con la comunión los unos a los otros, como armas que debemos utilizar para alinear nuestras relaciones con todos los demás, según 1 Corintios 13, que debemos amar los unos a los otros. Debemos alinear nuestros matrimonios según los requisitos en Efesios 5. Debemos alinear nuestras familias sobre los requisitos que podemos ver en Efesios 6. Debemos alinear nuestras vidas laborales según los requisitos en Colosenses 3. Debemos alinear nuestras vidas evangelísticas según los requisitos en Mateo 28. Yo quiero animaros una y otra vez para memorizar versículos, para repetir, llamarle a Él en situaciones difíciles y dar gracias a Dios por Jesucristo, la piedra desechada. Vamos a levantarnos una vez más, y vamos a terminar con la lectura de los últimos dos versículos. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Mi Dios, te exaltaré. Amén.